señores, es lo más interesante que pueden ustedes oír en la vida. Algo de lo que más se van a alegrar haber oído. Pero más tarde. Porque vamos a hablar de lo que hay que hacer en la hora de la muerte si no tenemos al lado a un sacerdote para que Dios nos perdone y podamos salvarnos. Porque lo más seguro que la mayoría de nosotros en la hora de la muerte no vamos a tener al lado a un sacerdote. Lo más probable. Nuestros abuelos se morían en la cama al lado del sacerdote. La extremaunción, la recomendación del alma, la indulgencia plenaria, todos los auxilios espirituales. Hoy, ¿dónde muere la gente? En la carretera. En un accidente de aviación. Bajo los escombros de un terremoto, como el otro día en el Japón. Hoy la gente muere sin tener sacerdote. ¿Y qué hago yo? Si en el momento de morir no tengo un sacerdote, ¿qué hago? Ya, todos pensando. Un acto de contrición. ¿Correcto? Correcto. El problema es que saldrá bien. ¿Tendrán tiempo? Ese es el problema. ¿Y qué voy a hacer? Voy a enseñar un acto de contrición en tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir. Tres palabras. Es interesantísimo. De haber oído esto, y si se recuerda de puede defender su salvación eterna y la de otros muchos, quizás. Por haber oído esto de hoy. Muchos, a lo mejor, se hubieran salvado si hubieran oído lo que vamos a decir hoy. Y ustedes, por haber oído esto, a lo mejor, en la hora de la muerte, se salvan. Por haber oído esto. Y quizás, otros también, como diré, alguien. Por eso digo, el tema de hoy es interesantísimo, lo más interesante que se puede oír en la vida. Pero voy a empezar hablando de la misericordia de Dios. Porque la Biblia tiene frases preciosas sobre la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados en cuanto. Entonces, ¿os habéis fijado los días de viento norte? Que cielo tan azul, tan resplandeciente, tan precioso. Viento norte. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados en cuanto. La misericordia de Dios lo borra todo. 300.000 millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, Dios nos lo perdona. Porque la misericordia de Dios es infinita. Y no hay pecado, ni por grave, ni por numerosos que sean, que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo. Por graves que sean, ni por numerosos que sean, perdona. Y del todo, para Dios. Dice la Biblia, yo cogeré sus pecados, los lanzaré al fondo del mar, para que nunca más vuelvan a salir a flote. Dice la Biblia, sus pecados al fondo del mar, y nunca más volverán a salir a flote. Dios perdona del todo, para siempre. Una vez que te ha perdonado, nunca más te echa en cara lo que te perdonó. Nunca, nunca. Perdonó del todo, para siempre. Misericordia infinita de Dios. Ahora bien, esta infinita misericordia de Dios hay que armonizarla con la justicia de Dios. Dios que es infinitamente misericordioso. Lo perdona todo y del todo. Dios es también infinitamente justo. Y la misericordia de Dios no puede oponerse a su justicia. Hay que armonizar la misericordia de Dios con su justicia. Y Dios, que por su misericordia infinita lo perdona todo y del todo, Dios no perdona un pecado si no le pedimos perdón. Sería una monstruosidad que Dios no pueda hacer. Perdonar al que no pide perdón. Dios no puede hacer eso. Sería una monstruosidad. Es condición indispensable para que Dios me perdone que no pida perdón. Y si pido perdón, Dios me perdona todo y del todo. Como no pida perdón, Dios no puede perdonarme. No porque a Dios me falte misericordia, porque a mí me falta la condición indispensable de pedir perdón. Padre de familia, un día llega usted al trabajo y ahí una mujer, oye, que el niño me ha levantado la mano. ¿Cómo? ¿Que me ha levantado la mano? Usted se pone serio y llama al niño. ¡Pepito! Y él es Pepito. Repetido. Se lo levanta los patas del suelo. Y cuando Pepito le ve la cara, se echa a llorar, le pide perdón, se arrepiente, dice que va a ser bueno, que no lo va a hacer más, etc. Y usted, padre de familia, que no disfruta castigando al niño, que está deseando perdonar al niño, cuando el niño promete que va a ser bueno, que no lo va a hacer más, ¿vale? Usted lo perdona. Usted lo perdona de vida, amor, espada. Pues, pero que no se arrepienta, que no se arrepienta. Que como no me entere que esto se repite, vas a ver tú lo que cuesta, añadir, te perdono, pero que no se repite. Pero padre de familia, cuando viene su niño, y usted va a reprenderlo, y el niño en lugar de pedir perdón y arrepentirse, se le pone gallo, se le encabrita, me sale la narices y te vas a la M. Ahora usted, padre de mi familia, ante ese niño que ha cometido una falta grave levantándole la mano a su madre y que le, lo ha de pedir perdón, se le encamina, se le pone gallo, levanta la M. Bueno, hijo, bueno, te perdono, te perdonaré, porque te pones de una manera, te perdonaré. Puede perdonar al niño, te importado que le tenga algo. ¿Usted cómo puede consentir que su niño, después de levantarle la mano a su madre en lugar de arrepentirse, se le pone gallo y le manda la M? ¿Se lo hace nada? Si eso es un padre como Dios manda, y un padre responsable, ¿me lo puede perdonar? Usted está deseando perdonar. Usted está deseando perdonar, claro que sí. Ningún padre disfruta castigando a su niño. Ningún padre. Todos los padres desean perdonar. Deseando perdonar. Pero es condición indispensable para que usted perdone, que el niño pida perdón. Esto es evidente, esto es el sentido común. Esto es Dios. Esto es Dios. Dios es un padrastro. Dios deseando perdonar. Pero necesita la condición indispensable de que le pida perdón. ¿Qué ves? Yo soy sacerdote. Yo me he hecho sacerdote para perdonar pecados. Lo más grande que yo puedo hacer por mis hermanos es perdonarme pecados. Estoy deseando perdonar pecados. Porque es el mayor servicio que yo puedo hacer a mis hermanos. Perdonarme sus pecados. Y yo estoy deseando perdonar pecados. Si viene un hombre a confesarse que ha calumniado a otro, y cuando yo le digo, bueno, tiene usted que reparar ese daño injusto que ha hecho. Ah, no, no, no, casi no. Yo no lo trago, ¿no? Yo que voy a reparar, ¿no? Pues como el que viene a confesarse de que ha calumniado no quiera arrepentirse y reparar el daño injusto, no puedo perdonarme. Yo no puedo perdonarme. Y estoy deseando perdonar, que para eso me condizione indispensabile per la confessarsi, la arrepienta y pida perdón. Pero si él no quiere arrepentirse y no quiere pedir perdón, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Y estoy deseando perdonar. Pero por lo tanto, es necesario pedir perdón a Dios. Precisamente. Esta es la razón por la cual el infierno es eterno. El otro día hablábamos del infierno. Que es dogma de fe. Es dogma de fe. Y hay gente que pone fe hasta el infierno. Que si no entiende el infierno, que si Dios es tan bueno, ¿cómo Dios me va a condenar eternamente? Que eso no puede ser, que eso no me cae en la cabeza. El otro día hablamos un poco de eso. Bueno, por supuesto, el que no. El hecho de que no entendamos el infierno no significa que el infierno no exista. El infierno no existe porque no lo entienda. El infierno existe porque lo ha dicho Cristo Dios, el dogma de fe, punto. Y si lo ha dicho Cristo Dios, ¿quién soy yo para llevar la contraria a Cristo? ¿Qué me he creído? ¿Qué me he creído yo? Cristo dice que hay infierno eterno, y yo le discuto a Cristo, ¿eso cómo va a ser? Porque como yo no lo entiendo, eso no puede ser. Yo digo, que pongamos dificultades a lo que Dios dice. Aunque es lógico que con mi entendimiento de pulga no entienda algunas cosas que Dios hace, pues también es verdad. Yo no entiendo todo lo que Dios hace, sí, pues es verdad. Dios hace cosas y yo no las entiendo, ¿sí? Porque tengo un entendimiento que dice que lo que es ridículo es poner en duda lo que Dios dice porque yo no lo entienda. Eso es ridículo. Pero, bien, hay cosas. Pero aunque yo no lo entienda, ¿eh? Hay razones para comprender que el infierno tiene que ser eterno. Es eterno porque lo hizo Dios. Es eterno porque es dogma de fe. Es eterno porque está revelado. Pero es que además hay razones para comprender que el infierno tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque si con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón, el que no pide perdón antes de la muerte no puede pedir perdón después de la muerte. Y el que no pide perdón antes de morir va a estar eternamente sin pedir perdón. Y Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le falta poner la condición indispensable de pedir perdón. Él eternamente sin pedir perdón, Dios eternamente sin perdonar. Así son las cosas. Porque una vez que me muero, se acaba la posibilidad de pedir perdón. Lo mismo que en el cielo tampoco se puede pecar. El que está en el cielo no puede pecar. Eternamente sin pecar, no puede pecar. Y el que está en el infierno no puede pedir perdón. Se acabó la posibilidad. Con la muerte se acaba la posibilidad. La muerte es el período que Dios nos pone en el mundo para que hagamos el bien y no hagamos el mal. Y si hacemos el mal, no sacrificamos. Pero una vez, después de la muerte, se acabó esa posibilidad. Por lo tanto, por eso, el infierno es eterno. El dogma de fe, además, uno lo entiende perfectamente. Pero Dios es tan bueno que ha querido darme la posibilidad de que yo pueda pedir perdón antes de morir. Puedo pedir perdón. Y establece el sacramento de la confesión. Llamados apóstoles, a quienes vosotros perdonéis, yo perdono. A quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Establece la confesión para que vos pidas perdón a Dios. Hace un sacramento que pudo haberlo hecho. Dios pudo haber hecho la confesión. En los planes de Dios podía haber sido, podía haber estado. El hombre toma una vida, toma una libertad. Si usas bien de tu libertad, te doy la gloria eterna. Si usas mal, infierno eterno. Podría haberlo hecho así. Podría haberlo hecho así. Y no lo ha hecho así. Toma hombre, toma una vida, toma una libertad. Si usas bien de tu libertad, gloria eterna. Si usas mal, pide perdón, que yo me perdone. Así es de bueno, Dios. Así es de bueno. por eso hace la función, para perdonar pecados. Pero viene el listillo de turno, y yo porque tengo que completarme con un sacerdote, yo me confieso directamente con Dios. Yo le pido perdón a Dios y ya está. ¿Para qué tengo yo que ir al sacerdote a pedir el perdón? Me confieso directamente con Dios. No vale. No vale. El modo que Dios me perdone, no lo elijo yo, lo elige Él. Él es el que perdona y Él pone las condiciones de su perdón. No lo elijo yo. Y si yo quiero confesarme a mi alma, si yo quiero perdón a mi alma, Dios no me perdona. Yo tengo que pedir perdón según las condiciones que Dios pone. Y si yo me salto a la novena, las condiciones de Dios no van de mi perdón. No vale, tengo que pedir perdón como Dios ha dispuesto que yo pida perdón. No me puedo saltar a la novena las normas de Dios. Y además, no seamos ridículos. No queramos enmendar la plana a Dios. ¿Es que sabemos más que Dios? ¿Es que nosotros lo vamos a hacer mejor que Dios? Cuando Dios ha hecho la confesión con un hombre, es conveniente que sea con un hombre. Si no fuera conveniente, yo lo hubiera hecho de otra manera. Como los judíos que van al muro de las lamentaciones en el templo de Jerusalén. Y ahí van los judíos, allí a soltar el trapo delante del muro de las lamentaciones. Dios podía haber hecho la confesión delante de un muro. Y la hizo delante de un hombre, no delante del muro. ¿Por qué? Porque el muro no oye. El muro no entiende. El muro no contesta. El muro no tranquiliza. El muro no consuela. El muro no aconseja. El muro no orienta. Y como Dios sabe del pecador, montones de veces necesita que le tranquilicen, que le animen, que le aconsejen, que lo orienten, etcétera, etcétera. Dios no hace la cosa con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela, ni aconseja. Hace con un hombre que oye, que entiende, que contesta, que tranquiliza, que anima, que consuela, que orienta. Lógico. Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Y ha hecho un hombre de un turno. Tiene gracia que ahora viene Freud y me inventa la confesión clínica. Eso es el psicoanálisis. La confesión clínica. La hace al médico y le cuentan todo. Hasta los sueños, hay que contarlo. Cosa que en la confesión hay que contar los sueños, porque los sueños no son pecados. De la psicoanalista hasta los sueños, hay que contar. Confesión clínica. Yo no sé si el psicoanalista cura o no cura. Tal vez sí, tal vez no. No sé si cura o no cura. Desde luego cobra. Y además no perdona. Y el confesor, que tenemos que hacer de psicoanalista montones de veces, somos psicoanalistas. Y gratis, y encima perdona. Pues es una gente que le tiene alergia a la confesión. Y no se confiesa, no se confiesa, no se confiesa. Pero puede ser la cosa más fácil. Puede serla, gratis. Y lo más fácil que Dios pudo hacerlo. Porque para confesarte, Dios no te pide un doctorado, ni que saques una licenciatura. Ni que sepan leer y escribir. Dios te pide lo menos que se puede pedir. Sinceridad. ¿Se puede pedir menos? Sinceridad. Si hablas con sinceridad, Dios te perdona. Solo te pide sinceridad, que digas la verdad. Que digas lo que tienes dentro. Que digas la verdad. Porque si engañas, haces una comedia. No sirve de nada. Y cometes un pecado más grave que todos los que tengas, que es el pecado de sacrilegio. Pero Dios quiere que sea sincero, que diga la verdad. ¿Se puede pedir menos? Dios, para que te confieses, solo te pide que le digas la verdad con sinceridad. ¿Se puede pedir menos? Yo me he intentado una parábola lo mismo que hacía Jesús. Jesús, cuando hablaba a ladradores, le cuenta la parábola pues de la semilla, ¿no? Parte de la semilla cayó en tierra buena, parte cayó entre piedras, parte cayó entre hierbajos, una parábola adaptada al auditorio de agricultores. Otra vez habla pescadores, habla de la red del pescador que saca peces grandes y pequeños, buenos y malos. Entonces está una parábola adaptada a nuestro tiempo, creo yo. Yo no sé quién ha inventado eso de las ventas a plazos. Por lo visto, comercialmente, es un éxito extraordinario. Compre hoy y pague mañana. Y vamos a comprar. Pero ¿qué pasa? Que las trampas los tienen hasta la coronilla. Las trampas. Todo el mundo tiene, pero yo, un televisor que lo ha pagado. Y un lavaplatos que lo ha pagado. Y un frigorífico que lo ha pagado. Y una super lavadora automática que lo ha pagado. Y una moto que lo ha pagado. Y un coche que lo ha pagado. Y un piso que lo ha pagado. Y la pues, trampas hasta la coronilla. Felicitar el sueño. Pues, en este mundo de gente entrampada, se le ha ocurrido esta parábola, este cuento. ¿Cómo se ve que un día, aquí en Cádiz, en cualquier de los bancos que tenemos ahí, en el casco viejo de la ciudad, aparece en el tablón de anuncios un letrero que dice: el banco tal, en atención a sus clientes y amigos, pagará las deudas de todo el que se lo solicite? La que se arma en casa, si se corre la voz, se va a salvar un total, le dice al de la lanchería, tú trampas y el banco paga. ¡La que se arma en corra la voz! ¡Corra la voz! ¡Oye, también te lo dice! ¡Oye, el banco tal te paga la trampa, no te digas! ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? ¡Decirlo! ¡Vamos, no me digas! ¡Vaya, voy yo! ¿Cómo está la cola? ¿Qué hace la lanchería? ¿Usted cómo se lleva a volar? ¿A quién le deja su trampa? ¿Cuánto le debe? 3.000 pesetas. Tranquilo, el banco paga. ¿Otro? ¿Usted cómo se llama, fulano? ¿A quién deja, fulano? ¿Cuánto le debe? 30.000 pesetas. Tranquilo, el banco paga. ¿Otro? ¿Usted cuánto le debe? 300.000 pesetas. Tranquilo, el banco paga. ¿Se entera la gente que basta decirle al de la ventanilla frustrando a que el banco paga? ¿Todo no la cobra? ¿Dónde la cobra? Pues esto es la confusión. Esto es la confusión. ¡Dicen tres pecados! ¿Y te da la atención? ¡Dices 30! ¿Te da la atención? ¡Dices 3.000! ¿Te da la atención? ¡Dices 300.000 millones! ¿Tú fueras posible? ¿Te da la atención? ¡Y Dios te dice que los diga! ¿Se puede pedir menos? ¿Se puede pedir menos? Pues la gente no te lo piensa. No te lo piensa. Decide a veces la confusión. Es como el de la trampa, uno que está entrampado hasta la coronilla. Ah, ¿yo al de la ventanilla mis trampas? ¿Y al de la ventanilla qué le importan mis trampas? Mis trampas son compañía. ¿Al de la ventanilla no o no? ¿Yo por qué le voy a decir mis trampas al de la ventanilla? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Dile tus trampas, hombre, que el banco paga! Y por no decir tus trampas, ¿qué era con ella? ¡Era que casi no sé! Bueno, pues esto así. Sí. Es cuantísima gente. No se confiesa por no decir sus pecados. Es que a mi vida vergüenza decir mis pecados. Pues sí, lógico, lógico. En la confesión no se cuentan hazañas, se cuentan miserias. Y esto, lógicamente, pues cuesta un trabajo. Pero chicos, merece la pena, ¿no? Merece la pena pasar de este apurillo, de humillarse y decir las cosas como son. Y que Dios te perdone, no me dejas mentir, merece la pena. Pero, sobre todo, el gran consuelo y tranquilidad que me tiene que dar el sigilo sacramental. Saber que el sacerdote, aunque le cueste la vida, nunca dirá nada de lo que tú le has dicho. Aunque le cueste la vida, y voy a contar caso. Aunque le cueste la vida, el sigilo sacramental de la confesión No hay secreto en el mundo como el secreto de la confesión. Los grandes secretos de las grandes potencias, antes o después, caen en manos del espionaje. Pero que un sacerdote diga lo que ha oído en confesión de la persona que se lo ha dicho, aunque le cuesta bien. Yo os digo, el sigilo obliga a no decir un pecado de la persona que lo ha dicho, oído en confesión. Las tres. Porque yo me puedo enterar de un pecado fuera de la confesión. ¿Puedo decirlo? Yo sé por fuera, puedo decirlo. O digo un pecado oído en confesión sin decirle bien. Pues también. Yo que he oído más de 100.000 confesiones, y por toda España y América, yo diría, una vez en una confesión oí decir, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿De quién? No se sabe. Yo no lo digo por delicadeza, pero no sería faltar al sigilo decir un pecado oído en confesión sin decir de quién, no se puede saber de Dios. O que me dan permiso. A ver, estoy tentado de contar una, que es muy bonito, una anécdota. ¿Que me hayas visto en confesión? Claro, como ustedes saben, vosotros no lo saben, pero muchos que me conocen, saben que yo he estado 25 años capellán de las grandes factorías que tenemos en la Bahía Gaditana. Pues en una ocasión, en San Fernando, en la barriada de Badazán, se organizaron unas primeras comuniones, y yo estaba allí confesando a las niñas que iban a hacer la primera comunión. Y la niña de primera comunión se confesó, me dijo una cosa tan bonita, que yo le pedí permiso a la niña. Digo, oye niña, ¿me das permiso para que cuente esto? Sí, padre. Voy a lo preguntar. La niña me ha dado permiso para que cuente. Lo puedo preguntar, porque es muy bonito. Me dice la niña, ¿sí usted que los angelitos a veces, pues, dan que quieren a los mayores? La barrera de la Paz pues, está en las afueras de San Fernando. Y hay un autobús que va pues, de San Fernando a la barrera de la Paz, bueno, a la cama, pasa por delante de la Paz. Y venía la niña en el autobús y venía allí unos hombres. ¿Verdad? Y un hombre soltó una blasfemia. Y la niña de primera comunión le dice al blasfemo: oiga, no blasfeme usted. Y contesta al hombre: cállate, niña, diga qué importa. Contesta ella, no me va a importar si Dios es mi padre. El otro se puso colorado y se bajó en la tercera. ¿Qué hemos dicho? La niña dando una lección al ángel. No me va a importar si Dios es mi padre. El otro se puso colorado y se bajó en la primera. Esto lo he oído en confesión, pero como te dice el mismo la niña, no puedo contar. Pero, sin permiso del interesado, o diciendo un pecado de un pecador, eso aunque le cueste la vida. Voy a contar algunos ejemplos. Bueno, primero, el caso de San Juan de Compujero, patrono de los confesores. San Juan de Compujero murió por guardar el secreto de la confesión. Era confesor de la reina y de Bohemia, y el rey Venceslao tenía celos de la reina y le pide al confesor que le cuente los pecados de la reina, el confesor se niega, el otro le amenaza, el confesor se niega, lo martiriza, se niega, y muere mártir del secreto de la confesión. Por eso se le representa con un candado en la boca, sí. Con un candado en la boca. San Juan de Pompeo, mártir del secreto de la confesión. Tengo otro caso, también tremendo, que conocí personalmente, padre Einaldi, italiano, misionero en la China comunista de Mao Zedong, que le estaban martirizando y él dudó de tener fuerzas para guardar el sigilo de la confesión. Yo creo que no era necesario que hiciera lo que hizo, pero sí, él creyó que lo tenía que hacer. Porque yo estoy seguro que Dios nos da fuerza siempre para cumplir con nuestra obligación. Dios nunca nos pide nada que no podamos hacer. Dios siempre nos ayuda para que cumplamos con nuestra obligación. Creo que no era necesario que él hiciera eso, o fue inspiración de Dios. El caso es que él, ante la duda de que podía faltar al sigilo de la confesión, tiró de la lengua y con una cuchilla afeitar, cha, cha, cha, cha. Y se quedó sin resto. Yo he hablado con él, él no podía hablar, soy un bullón. No podía hablar, yo hablé con él. Él incluso dice, yo me corté la lengua, yo le firmé el mío, él me firmó el suyo, nos intercambiaron libros. Su libro, yo me corté la lengua por guardar el secreto de la cosa. Otros han dado la vida por guardar el secreto de la cosa. Vi una vez en televisión una película de las que más me han gustado, de las que he visto en la televisión. La vi hace tiempo. De lo que me gustó muchísimo, todavía me acuerdo, de las que me han mandado. Quizás, porque de las pocas veces que he visto en la televisión un cura como Dios manda. Porque cada vez que sale un cura en la televisión, hay que empezar a temblar. Porque salen auténticos mamarrachos. Sobre todo si es española. Las extranjeras son más respetuosas. Pero las películas españolas, los curas, para reírse de Dios, para burlarse de los curas y de la iglesia. Y de las españolas, bueno, por alguna excepción, podemos hacer alguna excepción. Pero la mayoría de las películas españolas que sacan curas, mamarrachos. Pero esta, de la Unión Americana, un cura como Dios más, era el protagonista Montgomery Clift. Muy bien, muy bien. Pero bien, normal, un cura normal. No un mamarracho, un cura no. Voy a abreviar porque sobre mucho. La cosa es que yo confieso, hermano. Hombre, el sacristán comete un crimen, es condenarme en la sacristía, mancha de sangre las sotanas del cura, lo prepara todo, llega la policía. Ah, y se confiesa con el párroco. Es un crimen. Llega la policía, por las huellas que hay, porque el párroco es el asesino, lo condena al párroco. El barco sabe quién es el asesino, no ha completado con él. Pero dice, yo soy inocente, soy inocente, soy inocente. Pero no dice más, soy inocente, no dice más, soy inocente. Pero por los indicios es el culpable. Y entonces, no sé cómo, de todo muy bien llevado, pero no me acuerdo cómo, resulta que la policía ni tiene acorralado a Chacitán por otra cosa. Bien llevado, pero no me acuerdo por qué. Está la policía acorralando al Chacitán. Y aparece el cura. Y entonces el tal piensa que el párroco le ha dado el soplo a la policía y por eso han ido a cogerlo. Y entonces, como se cree que el párroco le ha denunciado, le dice, ¡ah! ¡Ya has cantado, eh! ¡Ya le has dicho a la policía que yo soy el asesino, eh! Y después habláis del secreto de la confesión. ¡Menudo cuento te habéis montado con la confesión, eh! La policía se enteró por el asesino, que el asesino era él, y el cura. Pero otro, dispuesto a ser condenado, y lo más que sea, soy inocente, pero no podía decir que tiene el asesino, porque lo sabía solo por confesión. No sé si esa película tiene totalmente histórico, pero hay un caso histórico parecido, se llama Una víctima del secreto de la confesión. Ocurrió en Francia. El asesino prepara todo y parece que el sacerdote es el asesino, se confiesa con él y le cierra la boca, total, tiene la policía, condena al sacerdote porque los indicios es que es culpable. Y lo manda a un campo de trabajos forzados al África ecuatorial. El asesino queda libre, pero no puede vivir de remordimientos y al cabo de X años va a la policía, se confiesa autor del crimen. Avisan al campo de trabajos forzados en África ecuatorial para que suelte el sacerdote y el sacerdote ha muerto. Ha muerto víctima del secreto de la confesión. Sabiendo quién es el asesino, no lo dijo. Aunque le costó la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El secreto de la confesión es inviolable. No hay en el mundo ningún secreto que se guarde con tanto rigor como el cerebro, etcétera, etcétera, todavía hay más cosas, pero hay tiempo, debo pasar a la segunda parte. Bueno, voy a decir una. Sí, porque es importante, aunque la segunda parte me coma algo, pero esto quiero decirlo. Sobre el propósito de enmienda, que es necesario, ¿no? No basta, ya haciendo, y propósito de enmienda, propósito mío. Pero quiero decir una cosa que puede ser aclaratoria. Porque algunos dicen, yo no me confieso, porque como voy a volver a caer, pues para eso no me confieso. Pues sí, sí, no. Te confiesas. Y si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Pero te confiesas. Como aquel borracho que pues se iba dando tumbos, ¿no? Y verdad, pues se resbaló, ¡pum! Se cayó sentado en un charco. Y allí se quedó en remojo. Y pasó un amigo, oye, ¿qué haces ahí sentado en el charco? Pues me he resbalado. No me levantaste. ¡Oh! ¿Y si me vuelvo a resbalar? ¡Ah! Por si acaso vuelves a resbalar, te ganas el remojo. No me levantaste. Y si vuelves a resbalar, te vuelves a levantar. Por lo mismo, te confiesas. Si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Pero no te quedes en pecado, levántate. Es que yo no estoy seguro de que no voy a volver a pecar. ¡Nadie! ¡Nadie está seguro de que no volverá a pecar! ¡Nadie! Todos podemos tener un mal cuerpo de hora. Todos podemos tener un resbalón. Nadie puede estar seguro de que nunca pecará. Lo único que sí podemos estar seguro es que no queremos pecar. Ah, eso sí. Yo estoy seguro que no quiero pecar. Eso sí. Eso sí. Yo no quiero pecar. Ahora, yo lo pecaré. Espero la misericordia de Dios que no. Pero yo no puedo asegurarlo. Lo único que es que no quiero pecar. Ah, eso sí. Pues ya. Basta que yo no quiera pecar. Yo quiero corregirme, yo quiero superarme, yo quiero mejorar. Basta con eso. Y si vuelvo a caer, bueno, pues ya me vuelvo a levantar. Pero seguridad de que no vamos a volver a pecar no la tiene nadie. No tiene nadie. Yo al salir de mi casa estoy seguro que no quiero romper una pierna. Seguro. Pero no estoy seguro de que no me la voy a romper. No, no me la rompo. Lo que sí estoy seguro, que no me la quiero romper. Seguro. Ahora, ¿me la voy a romper? Espero que no. No lo juraré que no. Pero no estoy seguro que no me voy a romper una pierna. ¿Verdad? Pues etcétera, etcétera, etcétera. Pues falta la segunda parte, porque hay mucho que decir. ¿Bien? De verdad que el modo normal de tener el tratador es la confusión, porque Dios lo ha hecho así. Yo tengo que aceptar el sacramento que Dios ha hecho para perdonarme los pecados. Pero, ¿y si en la hora de la muerte no tengo al lado un sacerdote? Acto de confesión. Correcto. Si no tengo al lado un sacerdote, acto de confesión. Si me muero en el trance, me salvo. Si salgo del trance, me queda la obligación de confesarme después cuando pueda. Pero si muero en el trance, me salvo. Esta manera de decir el acto de confesión en la hora de la muerte ha salvado muchísima gente. Voy a contar dos anécdotas y después me entenderé más en explicar el acto de confesión y es en tres palabras. Pero primero voy a contar dos anécdotas donde nos consta que gente en la hora de la muerte no tuvo la persona de los y esperamos en la misericordia de Dios que se hayan salvado. Hace un montón de años ya, yo daba conferencias cuando todo el mundo hacía ejercicios y iba a conferencias para padres y señalaban los textos y tal, pues yo en aquellos tiempos de predicación cuaresmal, yo di conferencias en el Ministerio de Marina de Madrid, para el ministro, un montón de almirantes, todo el personal del ministerio y esta conferencia nunca la dejo en el tintero. Ya contaré más casos. Siempre en el temario procuro que esté esta conferencia. Pues hablé de esto, como digo, en el Ministerio de Marina de Madrid. Y al final, que me acerco al almirante, le dije, padre, te voy a contar una anécdota a propósito del acto de confesión. Le dije, padre, cuando yo era guardia marina a bordo del Juan Sebastián de Elcano, que aquí en Cádiz todos conocéis, y queréis tanto, porque todos los años zarpas del puerto de Cádiz para dar la vuelta al mundo, decía, el paseo guardia marina en el Juan Sebastián del Cano, y dimos la vuelta al mundo, el comandante del barco era el que después fue almirante Moreno y ministro de Marina, que en aquel momento era capitán de fragata, cuando era comandante del Juan Sebastián del Cano. Y dice, cuando estamos en alta mar, un marinero se echó a morir. Y empezó a gritar, un cura, que me muero, un cura, que quiero confesarme, un cura, un cura. Pero entonces, en dentro de la República, no había capellanes en los buques de la Armada. Y entonces, y el chico, no hay sacerdote, aquí no hay ni a bordo, no hay ni sacerdote. Pues que venga el comandante, que me quiero confesar con el comandante. Tiene la generalidad de Moreno, entonces era capitán de fragata. Y decía, chico, no puedo confesarte, pero mira, vamos a hacer juntos un acto de condición. Que Dios haga los hombres. Que en estos casos, cuando hay sacerdote, hace un acto de condición y Dios te perdona. Anda, vamos a hacerlo juntos. Y el almirante Moreno, entonces, el capitán de fragata, le ayuda al marinero a hacer un acto de condición. El marinero se muere. Y se ha salvado seguro, seguro, si lo hizo bien, pues supone que lo hizo bien. Se salvó. Y a bordo del Juan de Catalcano no había capellán. Pero el comandante le ayudó al marinero a hacer la traducción. Si lo hizo bien, se salvó seguro. Y no había salvado. Otro caso. Me contaron en Loyola, que es la donde está la casa de San Ignacio, allí se vivió y. Y allí, pues, cuando cayó herido en el sitio de Pamplona, pues allí estuvo compareciente y allí se convirtió San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía de Cristian. Pues en Loyola, allá de Loyola, pasa el río Urola. Y junto al río Urola, el ferrocarril de Urola y la carretera, allí por Testona. Pues hubo unas inundaciones, el Urola se desbordó y entonces la carretera se llenó de agua. Iba el un autobús de línea, iba por allí, al principio andando con dificultad, y en un momento se le moja el motor, se quedó parado, pero el agua venía torrencial, con piedras, con ramas, el autobús empieza a perder estabilidad, la gente empieza a ponerse nerviosa, y una colegiala, podría ser hija de ustedes, una colegiala de 14 años, se levanta y se pone en el pasillo, y dice, como nos vamos a morir, tenemos que hacer un acto de contrición. La pequeña colegiada dirige un acto de contrición a todo el autobús. A los pocos minutos, la corriente torrencial arrolló el autobús, se ahogaron todos, menos dos muchachos, que se tiraron por una ventanilla y contaron lo que pasó. Una colegiada dirige el acto de contrición a todo el autobús. Los que lo hicieron bien se salvaron. Pues esta derecha tiene un complemento. Hablaba yo de esto a los padres de familia del colegio que tenemos los jesuitas en Madrid, en San Martín de la Rosa. Y cuando termino mi conferencia, se me acerca una señora, tengo apuntado el nombre para que no se lo olvide, una señora que se llamaba María Jesús Ruiz de Ojeda, la señora que se me acerca. Dice, padre, esa chica era amiga mía. Se llamaba Sol Ascue de Pablo. Pero yo, esa chica era amiga mía. Y vamos al mismo colegio, colegio de Jesús María, allí en la Peña, al lado de Loyola. ¡Era amiga mía! Ese cuento, esa historia que nos ha contado, esa anécdota, yo la he conocido porque esa chica era amiga mía. Sol Ascue de Pablo. Si no, etcétera, etcétera, etcétera. En momentos de peligro, si ves a donde hace su acto de condición, correcto. Problema. Primero. ¿Tendrás tiempo? Segundo, ¿lo sabrás decir? Voy a contar a él, porque la salida ilustra. ¿Tendrás tiempo? Hablaba yo en Madrid, en Alcalá de Henares, en un cuartel de paracaidistas. Y puesto yo esto, termino, se me acerca un grupo de paracaidistas que dijo, padre, porque ya les expliqué que se podía haber llegado, haber tenido el recibo ya, el acto de Dios en tres partes. Padre, si yo vas a haber dicho eso, el día que no se le abrió el paracaídas. Los demás muchachos, padre, el miedo que pasó el tío, el miedo que pasó, estaba blanco como la pared, se lo hizo encima de miedo. miedo que lo iba a hacer. El miedo que hará. El miedo que hará. ¿Qué más? Los paracaidistas tienen dos paracaídas. Uno de pecho, de apertura manual, para casos de emergencia. Y otro de espalda, que lleva una cinta, una serie de con un mosquetón, que se engancha en un cable, que va por el cuerpo, por el fuselaje, por el cuerpo del avión. Ellos, cuando yo comienzo a saltar, ellos me dicen tirarse en paracaídas. Eso lo decimos los profanos, me dicen saltar. Hoy hay falta. Yo he saltado tantas veces. Y yo comienzo a saltar, se tiran al aire, el mosquetón tira de la cinta, se abre el paracaídas, y baja un transfiente, automáticamente. Pues ya que comienzo a saltar, sale uno, se toca a él, se tira al aire. Pero resulta que el mosquetón estaba roto, o se había enganchado mal. El caso es que estaba suelto y él no lo sabía. Claro, se tira al aire y caía como una piedra. Cuando él mira para arriba y ve a sus compañeros bajando tranquilos, y mira para abajo la tierra que se le mira encima, echa mano del paracaídas de techo, que para eso está. Pero con el ritmo tiraba mal. Y cada tirón que fallaba, como una piedra. Total, que quiso Dios que cuando faltaban pocos metros para el suelo, mira bien, se abre el paracaídas y cae en pie. Pero blanco, blanquísimo, sin tratarse. De miedo, blanquísimo. De la madre, si yo voy a saber yo eso, el viaje no se va a abrir el paracaídas. Porque si entierro el Señor que me Cristo, antes de terminar estoy en el suelo. Y si me abranco, pues no digo nada. Porque es que yo le contaba cómo muchos hombres se arrancan dejando el Señor Jesucristo. Las mujeres, como se comienzan por la ventanilla, y no se les ve la cara, yo no sé qué es lo que hacen mientras se les da la solución, porque ahí no se ve nada. Pero vosotros, ¿qué os tengo uno delante? Montones de hombres no saben el Señor Jesucristo, pero montones de hombres. Yo no hago eso. Pero yo, bueno, pues ahora, mientras le bendigo y le perdono, diga usted, el Señor mío Jesucristo. Y veo, Señor mío Jesucristo. ¿Pero qué ha hecho? ¿Mejor el Señor mío Jesucristo? Pues yo digo amén, no, amén. ¿Qué no sabe el Señor Jesucristo? No lo ha aprendido nunca o se lo ha olvidado. No sabe el Señor Jesucristo. Otros saben más, pero me arrancan. Me arrancan. Señor Jesucristo, Dios hombre verdadero, creador, marcha más. Señor Jesucristo, Dios hombre verdadero, creador, marcha atrás. Toma el impulso, salta del obstáculo y sigue con el cielo, creador del cielo y de la tierra. Catastrófico. Entonces, cuando yo les enseño este acto de en tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir, entonces, claro, lo dice la paz, es el corazón, porque lo importante es el corazón que es. El corazón que es de las palabras, porque hay gente que deja el Señor ya su libro como una cinta magnetofónica. La cinta habla, pero la cinta no sabe lo que dice. Hay mucha gente que reza como una cinta magnetofónica. No sabe lo que dice. No, hombre, no. Hay que estar de corazón. Cuanto más corazón le echas, más vale. Hay que estar de corazón. Ahí está. Tres palabras. Hay que estar de corazón. Y ahí son las tres palabras. Se está acabando el tiempo y todavía no le dice. ¿Cuáles son las tres palabras? Dios mío. Perdón. Dios mío, Satanás. Acto de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el acto de Dios? Es pedir a Dios perdón por amor. Por amor. Yo pido perdón porque le amo. No porque tenemos infierno, hombre. Atención tenemos todos. Todos tenemos miedo al infierno. Todos somos conscientes de que vamos a tener un mal cuarto de hora. ¿Todos? Todos tenemos atención. Pero además de atención, contrición. Yo pido perdón a Dios porque le quiero. Porque le quiero. Le pido por amor. Y la fórmula normal de pedir perdón a Dios es el Señor Jesucristo. Esa es la fórmula normal. Pero, yo puedo decir, Señor, te amo con todo mi corazón, sobre todas las cosas. Y arrepiento haberte ofendido porque eres mi padre, con mis palabras. Pero, quiero, mucha gente lo conoce, pero es tan bonito. El acto de contrición más bonito que he oído en mi vida es un soneto que se ha atribuido a San Francisco Javier y a Santa Teresa, a mucha gente, pero que yo leí en el Diario de Madrid, leí un artículo del periodista Bartolomé Mostaza, que él asegura que este acto de contrición es de un místico, a ver, lo que está aquí, yo debo que está en la página, bueno, vamos a ver. Es Antonio de Rojas. Es Antonio de Rojas, místico del siglo XVII, dice Bartolomé Mostaza. Es un soneto precioso. Primero, construcción perfecta como soneto. Después, manto de protección. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz que es escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus aprendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Precioso. Acto de condición. Lo importante es que pidas perdón a Dios por amor. ¿Y dónde está el amor? En Dios mío, perdóname, en el mío. En el mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío, ¿por qué lo ama? Porque lo ama. ¿Dónde está el amor? En el mío. Entonces, señora, ¿cuántas veces le dice a sus niños, vida mía, cielo mío, tesoro mío? Seguro que ninguna de ustedes ya dijo nunca a su niño, cielo de Constantinopla. ¿A qué no? Ustedes no dicen cielo de Constantinopla, eso será geografía o meteorología, pero no es cariño. Ahora, cielo mío sí es cariñoso. El mío es cariñoso. Cielo mío es cariñoso. Dios mío es cariñoso. Dios mío, esta frase tan bonita en la española. Dios mío esto, Dios mío lo otro. Pues, Señor, te quiero con todo mi alma. Dios mío, perdóname, le pido perdón porque le amo. Esto, pues si no, ¿cuándo voy a confesarme? Si no me acuerdo si yo me enturbito o tengo que ir a trancarme, Dios mío, perdóname, echando de corazón, Dios mío, perdóname. Lo demás, esto, bueno, no quiero que se me olvide mucho. Nos gusta esto mucho. Bueno, pues ya sé, te la voy a decir, digo Dios mío, perdóname. Si se mueren ustedes la semana que viene, Dios no lo quiera, ¿ok? Todo es posible. Pues ya acabó la semana que viene, Dios no lo quiera. Pero si se mueren dentro de 50 años, ¿se van a acordar? Sí, si le hacen caso. Diciendo todas las noches. Todas las noches, después de las tres Ave María, que son prendas de formación de tarta, tres veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y si lo dicen todos los días, se acordarán la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, y dentro de 50 años. Si lo dicen todos los días. Pero si no lo dicen, pues ¡ah, por Dios! ¡Que has tenido nada la muerte! Cuando llega a comer todo, no se acuerdan. ¿No se acuerdan? Para ustedes. Y segundo, también pueden ayudar a bien morir a otras personas. Yo esto, si voy a contar una letra, porque no habrá eternidad, pero de los siempre, pues recomiendo a todo el mundo que a los moribundos se le diga al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque el oído es lo último que se pierde. Y si lo oye, lo afecta a su sala. Cuento una deuda y termino. Hablaba yo de esto en Belmonte, cerca de Cuenca, a juventud en un cine. ¿Sabes esto? Y a los 5 años iba yo de Madrid a Alicante. Me paga a poner en las pedroñeras, que está medio camino, y aquí en la barra un montón de chicos y chicas, yo hago un saludo general, no me fije en nadie, me siento en una mesa, y una chica viene y se sienta en mi mesa y me dice, padre, usted estuvo en Belmonte, sí. ¿Usted no sufrió aquello de Dios mío, perdóname? Digo, oye, qué alegría, que tú te acuerdas, que hace 5 años. Vale, usted nos dijo que se lo dijéramos al oído a los moribundos, porque el oído es lo último que pierde, me dijo la chica. Yo vi un accidente en la carretera, y estaban dos hombres tirados en el asfalto, que parecían muertos. Y aunque me temblaban las piernas de nerviosismo, me puse de rodillas en el asfalto y le dije a cada uno al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y le digo, pobre chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado. Y nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Nadie les ha dado nada que valga más, la gloria eterna, se la has dado tú. Si lo han oído, y el oído es lo último que se pierde, tengo una deuda, pero no hay tiempo de contar. Después, seguro, parece muerto y oye. Tengo un montón de casos, pero no hay tiempo de contar. Parece muerto y oye. Pues si tú me has oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. El otro lo oye y lo acepta, se ha salvado gracias a ti. Esto es formidable. Para que lo digamos, pues, a parientes, a vecinos, a amigos, o a desconocidos en la carretera. Yo que llevo los óleos en mi coche, he dado los óleos una docena de veces, hay tantos accidentes, pero llevo los óleos siempre. Pero antes de arreglar los óleos como sacerdote, le digo al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si oye y lo acepta, eso vale más que todas las bendiciones que yo le dé, si el otro no se arrepiente. Tiene que arrepentirse, ponerle su parte, arrepentirse. Y si digo, Dios mío, perdóname, y lo acepta, se salva. Y si yo le doy muchas absoluciones, pero el otro ni se entera, ni se arrepiente, no se entera. Por lo tanto, Dios mío, perdóname, me sirve a mí en la hora de la muerte y puede servir a otros a cuya muerte yo esté asistiendo. Por eso, dije yo al principio, esto es lo más interesante que poder oír en la vida, porque de haberlo oído y asimilado, puede vender su salvación eterna y la de otros muchos también. Muchas gracias.